31 minutos pasaron de las 2 de la tarde, 22 grados 6 en la ciudad. Lo que escuchamos es Bill Evans. Bien, es una canción del disco You Must Believe in Spring, que es casi un clásico de las baladas de jazz de la historia. El tema se llama The Peacocks. Y esto viene en realidad a colación de que el día de ayer, estuve por la Biblioteca Nacional yendo a ver la exposición que hay al respecto del maestro Luis Alberto Spinetta. Y dentro de las cosas que se saben y que se hicieron públicas, es que Bill Evans era una de las referencias musicales que tenía el flaco, dentro de tantas otras cosas, por supuesto, ¿no? La exposición se llama Los Libros de la Buena Memoria. Bien, después vamos a estar pasando exactamente todos los datos en relación a que ustedes pueden ir a visitarlo y etcétera, pero hay varias palabras que describen la exposición, por lo menos según mi humilde manera de verlo, ¿no? Una es elocuente, la otra es íntima y la tercera sería emotiva. Elocuente porque sin demasiados objetos, sin galerías largas por transitar, ni tampoco un gran despliegue escénico, alcanza todo para mover tus fibras más íntimas directamente, porque te va llevando por distintos lugares, pasa por el Spinetta público, por esa estrella de rock que alguna vez fue, por esa parte exitosa y de tapas de revistas y de entrevistas y de ser un ícono, una referencia en cuanto a sus declaraciones también, ¿no? En aquella época. También pasa por el flaco más íntimo, por la persona, digamos, por el amigo, por el padre, por el hecho de la familia, y finalmente por el artista, por sus creaciones, por los bocetos que se pueden ver ahí, por las letras que se pueden ver ahí, por los dibujos que también podemos apreciar. La parte íntima tiene que ver porque realmente te hace sentir como en casa, ¿no? Porque de a poco te mete en el interior de una persona que sentís cercana por todo lo que uno pudo haber vivido con Spinetta, que también que uno ha escuchado mucho y que sigue escuchando, que uno respeta, como hace con cualquier amigo, ¿no? Y ese motivo, porque uno no puede dejar de emocionarse con fotos como la que está ahí, del flaco con Gustavo Cerati o con Charlie García, o con la guitarra, o también la exposición de la guitarra con la que grabó Bartók, que es uno de los discos fundamentales de Spinetta, ¿no? Uh-huh. O, por ejemplo, el boceto de la letra de Quedándote Oyéndote, que es una de mis canciones preferidas, y verlo ahí, como Spinetta algún día se tuvo que sentar como cualquiera de los que escriben canciones, con una hoja y una lapicera a escribirlo. Bueno, la frase Quedándote Oyéndote en ese original no existía. Uh-huh. En la letra parecía que iba a tener otro nombre. Por lo menos eso es lo que se puede apreciar. No pude hablar con nadie. Fue la mañana temprano, no había nadie con quien hablar específicamente de estas cosas, pero esas cosas te mueven, te conmueven, ¿no? Y mucho menos con algo que les voy a leer ahora, ¿no? Que según Javier Malosetti publicó ayer en Facebook, en una de las redes sociales, fue una de las últimas cosas que escribió el flaco antes de morirse, y dice algo así como: nací como nace un capullo, como nacemos todos, junto al amor de los míos, que me dieron el sentido y el cuidado. Crecí día a día como lo hemos hecho todos, y al abrigo del hogar. Fui empezando a entender por momentos jugando, vi a las cosas perfectas y el mundo infinito. Ahora comprendo que el infinito no ha cambiado. Está presente cuando miramos al cielo los que lo amamos. Eso es una gigantografía que hay contra una pared como si fuera un cuadro, que no es más que una réplica de un manuscrito original, que después también se puede ver dentro de un sector más chiquito, en una de los vidrios que hay por ahí. Así que yo les recomiendo básicamente que vayan a ver Los Libros de la Buena Memoria, porque se van a encontrar con el Spinetta artista, con el humano, con el hombre. Y sobre todo algo que hemos resaltado cuando tuvimos la oportunidad de hablar en el momento que murió, que fue una persona que durante toda su vida nos pidió a gritos a todos que entendamos que el amor es lo que nos salva. Y hay muy pocas personas que durante toda su vida y durante todo su arte intentaron mostrar eso. Y me parece que es algo que deberíamos destacar todos los días. Bien, todo esto viene también como una especie de introducción para presentar a un gran músico y a una persona que estuvo durante mucho tiempo vinculado con la vida de Luis Alberto y que este miércoles pasado tuvo lugar ahí en la inauguración junto con Claudio Cardone haciendo un dúo de pianos interpretando la música de Luis Alberto. Quien está comunicado con nosotros es el Mono Fontana. Hola Mono, Ariel te saluda, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, te agradecemos primero porque nos atiendas y después porque para nosotros también representa algo muy importante dentro de nuestra manera de ver la música y de vivir la música, así que es un agradecimiento doble. Quería para empezar preguntarte cómo viviste este inicio de la exposición del Flaco el miércoles. Y bueno, fue una experiencia muy emotiva, conmovedora y no sé, he estado muy cerca a Dylan Martí en cuanto a la preparación, ¿no?, de la muestra en sí, ya verla hecha realidad realmente desde el momento de que uno llega y ve las gigantografías con las imágenes de Luis en un lugar tan digno de él es algo que realmente me emociona mucho. Claro, sí, es verdad, entrar a ese lugar tiene como una carga muy muy fuerte, ¿no? Imagínate, para mí que solo soy un simple fan, imagino para vos que has estado tan cerca en todo esto. ¿Sabés cómo fue el proceso del armado de esta exposición? Sí, originalmente fue una iniciativa de Horacio González, el director de la biblioteca, que bueno, tuvo el coraje de encarar una cosa así con un artista, digamos, popular, y se lo encomendó a Dylan Martí, que diría que es la persona más cercana, el amigo más íntimo de Luis, y la persona que tiene, digamos, que lo tiene presente todo el tiempo, en el sentido que no va a ser algo que Luis no hubiera aprobado. Claro. Estaba escuchando que al inicio de la conversación comentabas que, bueno, que la muestra en sí no tiene una cosa, no sé, como decirte, Elvis Pre, no sé, como una cosa así, sí, grandilocuente, exagerada, claro, porque Luis era así. Entonces está como realmente el espíritu de él ahí, en el sentido de que, bueno, ya obviamente el homenaje en sí era una cosa que no le iba a gustar, pero bueno, los amigos tomó la iniciativa de que, bueno, nada, a pesar que no le guste, bueno, era una cosa que había que hacerla por la familia también, que la familia está, y bueno, darle un lugar más allá también de su lado musical, la parte de su poesía, y también el conocimiento a mucha gente, que mucha gente incluso no sabía de que él dibujaba. También era un excelente cocinero, o sea que hay un montón de facetas de él que no eran por ahí las que la gente conocía, y tener también la posibilidad de mostrar de un montón de archivos de fotos, de cosas que pertenecen a la mamá de Luis, desde un escrito cuando él estaba en segundo grado, que salió en un boletín del colegio donde él iba, manuscritos de letras que por ahí no tienen fecha, pero que muchas datan de temas que él ha grabado por ahí años después, pero que estaban compuestos. Por ejemplo, no sé, la canción Para los días de mi vida era un tema que iba para esa ópera que habían hecho Almendra cuando luego después se separaron. Ya estaba desde esa época. Ella también, que es un tema en Kamikaze, sí, también estaba, que Luis debería tener ahí, no sé, 22 años, no sé. Sí. Que son, no sé, letras que uno puede ver alguna tachada o algo, pero como que viene o sale todo eso así como de un tirón, que es increíble, ¿no? Eso era lo increíble. Yo veía, cuando veía los originales, ¿no?, que hay como esa cuestión de que el tipo evidentemente tenía una idea y una capacidad para bajar lo que pensaba. Porque sí, es verdad, por ahí en alguna se podría ver alguna letra tachada o alguna flecha que indicaba que en realidad lo que había escrito al principio podía ir al final. Pero digamos, la idea básica la tenía y la podía transmitir, bueno, como lo podemos disfrutar en los discos, ¿no? Sí, sí, aparte Luis tenía esa cosa que por ahí también, tanto como los dibujos como la letra, por ahí agarraba, no sé, después de una comida o algo, una hoja blanca, no sé, por ahí anotaba algo y eso, bueno, sí. Bueno, Valentino, creo que su hijo ha recopilado un montón de material y catalogado un montón de cosas que fueron apareciendo, que él iba dejando, encontrando, que él, Valentino, fue encontrando de todo este último tiempo, ¿no? Que por ahí muchas no fueron cosas por ahí terminadas, ideas, bocetos. Nosotros con Claudio tocamos, una de las músicas que tocamos en la inauguración es un tema de que se llama Tu amor nos traspasará, o por lo menos era el título que él nos había dicho que era de la canción, y que la letra no estaba un pedacito por ahí de la letra. Yo traté de ver si una de las ideas que yo tenía, ya que por pedido de la familia no querían que haya cantantes, viste, en vocal, uh-huh. Entonces, bueno, para mí es tan importante lo de la parte de su poesía, que dije, bueno, tratemos de que no quede como un karaoke, pero proyectaron que sea como si fuera un texto solo, las letras que tienen tanto, sí, peso como la música en sí. Y bueno, de ese tema, yo trataba de ver si podía, por lo que escuchaba de una grabación que tengo, si podía lograr armar una estrofa, aunque sea, pero no, era algo que él me lo mostraba diciendo tararira, no sé, palabras así como onomatopeyas. Claro. Por ahí había momentos que sí estaba la letra un pedacito, qué sé yo, pero bueno, nada, y es una música también, creo que fue su último tema que, digamos, con Claudio logramos darle como una forma, ya que era algo que estábamos tocando en su último tiempo y que siempre había una modificación de ensayo en ensayo, decía, bueno, así como las letras, o si esto puede ir arriba, abajo, con la música a veces también, bueno, esto que duraba dos, dura cuatro, lo que esto iba acá, va allá, bueno, la cuestión de que logramos ahí armarlo y lo pudimos, digamos, hacer un estreno. Bien. De esa música también. Y eso, y estar ahí arriba del escenario con Claudio, con el que están acostumbrados a tocar juntos, pero en realidad están homenajeando a alguien que tiene una presencia muy fuerte, y eso, ¿cómo te resultó estar ahí arriba tocando? Claro, qué sé yo, toda la gente que estaba ahí, aparte de los amigos, la familia, digamos, toda la parte técnica, digamos, de técnicos, asistentes, gente de video, de edición, que ha trabajado con él, estaban todos. Entonces, era como que yo, por momentos, cuando lo vi llegar a la vieja Aníbal, que era el asistente de toda su vida, me daba la sensación de que venía él, como llegaba él, claro, que llegaba un poco ya estaba todo, bueno, obviamente todo armado, y que nosotros ya estábamos probando, y que llegaba a medio de esa hora, una hora antes, qué sé yo, y que venía Aníbal ahí con la viola. Bueno, tuve por momentos, te juro, esa sensación, sí, pero re fuerte, ¿no? Que así hippie, te digo, la presencia, Luis, no, una cosa tremenda, porque, bueno, me dejó loco, fue un momento, ¿viste? Después, bueno, estar ahí arriba del escenario mientras tocaba, me venían un montón de cosas que me imaginaba que diría Luis, mientras tocamos las canciones, que era formada parte de su forma de hablar, de su humor y qué sé yo. Ajá. O sea, tocaba y me imaginaba así cosas que si estaría, diría, ponerle. Qué fuerte eso, porque eso solamente te lo genera el tiempo de compartir con él, sí, tanto escenario. Sí, sí, para ir a otras personas les surge otra cosa. Yo no, hay algo que en eso, no sé, dice, Luis está, su presencia, no sé, nosotros a veces con los amigos decimos, no está Luis, no es lo mismo como que esté Luis. Uno dice, bueno, es como casi que esté Luis. No es lo mismo. Te hablo desde lo de la amistad, no el artista, sí, el creador, sino el cotidiano, de estar en una, no sé, cocinando, ¿viste? Preparando esos panes, no sé qué hacía, fogat, no sé cómo se llaman, que focaccia. Son panes rellenos, no sé. Eso, focaccia. No es lo mismo, ¿viste? No es lo mismo que decir, bueno, es como esta, no está. Claro, sí, leía algo que dijo Dylan justamente al respecto de eso, que que uno al artista, y eso lo puede ver porque puede tener sus discos, puede tener sus artículos, puede tener sus cosas, pero la ausencia del amigo es lo que más se nota entre ustedes, ¿no? Sí, sí. Que yo me acuerdo que nada, la última, no la última, es porque yo lo vi 3 días antes que se fuera, pero digamos en la época que creo que fue como que les diga, el último, digamos, día del amigo, viste, que nosotros salíamos a veces, bueno, fechas, cosas, cuando uno se acordaba, qué sé yo. Y me acuerdo que nada, que es esa fe, me acuerdo que yo estaba acá con los chicos, era la hora de la cena, y que estaba preparando todo, viste, que mis hijos venían de gimnasia, no sé qué, estaba medio ahí atalandado, y bueno, me acuerdo que me llamó Luis, y digo, ¿qué haces? Qué sé yo. O sea, nosotros siempre hablamos, pero ese día era justo el día del amigo. Y nada, me dijo una cosa re fuerte, y sentía como una como diciendo, es la última esta, no sé. Como una cosa como, viste, no va a haber otra. Claro. Otro saludo de esto, viste, por la manera, los términos que usaba y todo, qué sé yo. Todo de una manera, digamos, subliminal, ¿no? O sea, por supuesto. No de qué tristeza, ni... ser, por ejemplo, que yo estaría haciendo la quimio, no sé, pero era como una cosa entre triste y emocionante, no sé. ¿Y fue realmente así? ¿Esa fue la última conversación que tuvieron? No, no, la última, él se fue un miércoles, yo estuve con él el domingo. Ajá, claro. Nada, también una cosa así muy, muy fuerte, muy, muy tremenda, ¿sí? Pero también muy, muy... muy hermosa, ese poder, de alguna manera, sin ser una despedida, yo no, le dije, no sé, le había llevado un frasco de un dulce de leche mortal, y digo, bueno, vengo ahora, no sé, tomamos la leche ahora, no sé, vengo a mitad de semana y tomamos la leche otra vez. Claro. Viste, no una cosa de no sé, viste. Sí. De darle una continuidad, de darle una cosa... No, sí, una cosa que, bueno, cada uno, viste, no sé, supongo que Dios te prepara para una cosa así, viste. Pero así todo, pasamos un lindo tiempo y no sé, nos reímos a pesar de todo. No sé, tuvimos como esas cosas que lo teníamos siempre, viste, estando con él, que... bueno, no, es una cosa difícil de explicar, pero que bueno, así es la vida, y supongo que uno lo debe haber pasado con familia, con personas que uno quiere, viste. Mono Fontanes, quien habla, sí, con nosotros. Sí, perdón, así que decías. No te escucho, ¿qué? No, que decía que estábamos hablando justamente con el Mono Fontana. Digo, claro, el vínculo es difícil de explicar esas cosas cuando el vínculo es tan fuerte, tan reciente, y a la vez, digamos, son cosas que en algún punto son compartidas, ¿no? Con la gente que, al ser un personaje tan público, digo... Yo creo que todo ese amor está expuesto también ahí en la Biblioteca Nacional por parte de los familiares, cómo colaboraron para armar la muestra, las cosas que exhiben, que decidieron llevar, abrir el corazón así, abrir a la persona de Luis para toda la gente. Sí, eso creo que se puede percibir. Está hecho desde ese lugar y no habría otro lugar, diría yo. Ese que es lo mínimo que podemos hacer con todo lo que el Señor nos ha dado. Lo mínimo es ese nivel de excelencia, sobre todo por lo de la biblioteca, que es algo como que es un lugar realmente, no sé, como decía Dylan, también para la biblioteca en sí, que es algo muy lindo que Luis esté ahí para la biblioteca. O sea, de hecho, yo no sé si otra vez la biblioteca va a tener 2-3 cuadras de cola de gente para entrar a ver algo en la biblioteca. Ojalá que sí. Pero realmente fue una cosa que Horacio estaba deslumbrado, diciendo, wow, que es tremendo. Y yo, sí, claro que es tremendo. Pues bueno, hay mucha gente que lo quiere y que, no sé, que sigue demostrándole cosas, que eso lo genera Luis. Cuando nosotros hacemos cosas que tienen que ver con él, ya sea en shows o esto de tocar o la muestra, hay todo un clima como de respeto y de cosas que por ahí en otros lados no pasa, pero eso es porque lo ha dejado él, lo genera él. Como por ejemplo, no sé, el día de que, bueno, que se fue en la casa velatoria, no hubo ningún, si vos podías ver la gente en la puerta, muy respetuoso, no era que por ahí en otros artistas, no sé, por decirte algo, vos ves que no sé, que están detrás de abrigo, que por ahí el que se fue por ahí era así, ¿entendés lo que te digo? Es como que pareciera como que, bueno, no pareciera, no, en medio siempre se adapta a eso. Entonces, bueno, todo eso no es que decís, bueno, que lo hace uno, yo creo que eso fue todo lo que dejó él a lo largo de, digamos, de toda su carrera. Claro, por supuesto, no es casual nada de eso y, no. y a la vez, digamos, es lo que a mí me gustó de esta muestra, es que justamente Luis no era una persona que diera declaraciones sobre su vida, que hablara demasiado. Él expresaba lo que le pasaba al respecto de la música, y el que quisiera saber, que escuchara sus discos. Recuerdo una entrevista que le hicieron el año pasado en un programa de radio muy importante, y que después el conductor explicó al aire que la única condición que había puesto Luis para la hora de hablar era que él tenía, él daba la nota al respecto de la concientización de la gente que manejaba, y que no iba a hablar nada de su música. Él acababa de sacar un disco incluso, y decía, yo no voy a hablar de mi disco porque yo quiero hablar de esto, a mí me importa hablar de esto, si quieren que hablemos de este tema, hablamos, y si no, chicos, lo dejamos para otro día. Y lo bueno de esta exposición es que uno se puede acercar un poco, ¿no?, a la intimidad de él, de una manera respetuosa, y a la vez justamente pudiendo obtener algunos datos que de otra manera no hubiésemos podido hacerlo. Y era un poco lo que yo decía al principio, ¿no? Uno siente a Spinetta, justamente con todas estas cosas que él marcó durante su vida, lo siente muy cerca en ese aspecto, ¿no? Desde el lado musical, desde el lado creativo, artístico. Entonces meterte en ese lugar, en la cocina, ¿no?, en ver cómo el tipo dibujaba, cómo el tipo escribía sus canciones, las fotos de alguna intimidad, de algún ensayo, de esas cosas, era algo que por ahí a nosotros nos faltaba en algún punto, como para poder cerrar esta continuidad lógica que él tenía respecto de su vida. Y esto me parece que es lo más importante para destacar acá, es como que termina de cerrar algo, ¿no?, para el tipo que durante tanto tiempo acompañó y supo ser acompañado por la música de él. Sí, está eso presente, y no hay nada que no sea, digamos, que la muestra sea también un hecho artístico en sí. Ahí va a haber charlas de los técnicos que grabaron con él, hay unas charlas de los guitarristas que estuvieron con él, estamos organizando uno de los bajistas, yo ahora me voy a por ahí voy a llevar medio de moderador de la de batería, como para nada, para que también, aparte de eso, se puedan conocer la cocina de también gente que ha trabajado con él, cómo era trabajar con él, aparte, bueno, en los distintos instrumentos o en las grabaciones. En algunos casos hubo gente que ha compuesto cosas con él, Roberto Mauro, Pedro Aznar, no sé cómo. Entonces, bueno, eso también está bueno que la gente lo sienta, y también de primera persona, ¿no? No, es una propuesta, está buenísima, el acercamiento también a los músicos. Y vos, Mono, vas a volver a tocar, ¿verdad?, en la biblioteca. Tenemos dos fechas más, que son el 10 de noviembre y el que es el 12 de diciembre, y yo preparé tres sets distintos de música, así que todos van a ser distintos. Ah, hay que ir a verlos todos. Totalmente. Y, en la medida que la gente, no sé, es una muestra como para así ir un par de veces, como para ver detalles de cosas que a veces es como cuando uno mira un cuadro que ve, primero ve una cosa y después le vas encontrando otras cosas. Totalmente, a mí me pasa, bueno, eso. Y lo de las tocadas también es una cosa que también está buena, y que, no sé, creo que una cosa que Luis Perín no le hubiera gustado es que, no sé, que suba ahí, o sea, no sé, muchacha, ponerle, que sea, una cosa así, eso creo que se tiraría con un skate desde una loma, ¿viste? Entonces, bueno, sabiendo todo eso, ¿viste?, tuvimos el honor, o no sé, de que nos hayan convocado para hacer algo. Entonces, para nosotros también es como una cosa muy fuerte por muchas cosas, tocar las músicas, bueno, sin que él esté, bueno, es toda una cosa, pero también es muy lindo. Claro, Claro. El Mono Fontana es quien habla con nosotros. Es verdad, a mí me pasó... Lo primero que pensé cuando me estaba yendo a la Biblioteca Nacional era que iba a volver. Porque claro, era como... A mí me movió mucho ver todo eso. Y es verdad, es como decís vos, ¿viste? Como un cuadro. Cuando ves un cuadro, por ahí volvés a ver y volvés a encontrar otra cosa. Sí. Y aparte uno... obviamente tiene en la cabeza y en su cotidianidad a un montón de artistas, ¿no? Entonces a veces se acerca, a veces se aleja. Bueno, por ahí uno va a ver... Me pasó eso ayer. A la noche llegué a mi casa y me puse a escuchar Spinetta. Y entonces por ahí me empiezo a acercar también a otras músicas que tenía medio alejadas. Y cuando vaya, tal vez me encuentre con alguna canción de esas con las que me volví a encontrar ahora. Y es como, bueno, todo un proceso que es muy lindo para el tipo que de alguna manera está cerca, y creo que para el que está no está tan cerca de Spinetta también lo puede llevar hacia ese lugar, ¿no? Sí, claro, claro que sí. Bien. Bueno, Mono, realmente agradecemos este contacto. Un placer hablar con vos. Vamos a pasar ahora toda la información necesaria para que quien quiera acercarse y disfrutar de los libros de la Buena Memoria pueda hacerlo a partir de hoy mismo, por supuesto. Esto empezó el miércoles pasado, sí, pero puede extenderse hasta el 12 de diciembre, como bien dijiste, donde vos vas a estar cerrando también con Claudio. Van a ser los dos conciertos que te quedan, son con Claudio. Sí, son con Claudio, y quizás en el último por ahí invitemos a alguien, que haya como una cosa así. Y también ahí están las charlas estas que te digo de... Sí. Que, bueno, recuerdo la del viernes que viene, que es la de Pomo y de Sergio Berlinelli. Bien. Está también el 13 de noviembre, creo que es la de los técnicos de grabación. El 29 de noviembre la de los bajistas. No, el 13 de noviembre es la de los guitarristas. El 28 de... Claro, dice acá, sí, que coordina a Ricardo Moyo esa... Sí, lo que pasa es que en los flyers que saca la biblioteca, viste, los van poniendo a medida que se van cerrando, porque, claro, viste, como todo, que todos los músicos puedan, ese día, a esa hora, es toda una cosa. Entonces, bueno, a veces uno tiene que, ¿cómo se llama?, que esperar hasta tener la confirmación. Yo, no sé, había hablado con Pedro Aznar también para que esté, y que, bueno, ahora eso, por ejemplo, todavía no está publicado, ni, claro, ni qué contexto de charla va a tener. Y bueno, estamos tratando de brindarle a la gente un montón de un abanico así de posibilidades, de gente que aparte también tiene ganas de participar, porque también uno por ahí no, está todo muy lindo, pero no quiere, claro, no sé, claro, intervenir o qué sé yo. Sí, totalmente. Eso no puede, qué sé yo. Así que, bueno, nada, así que si quieren pasar así esos datos, está bueno para, sí, que la gente, el que tenga ganas de acercarse para algo puntual, como puede ser esto de guitarristas o de los cortos, de los making de los videos, sí, sé que hay cosas también que están muy buenas, muy graciosas, que son geniales verlas. Sí, ni hablar. Así que sí, estaremos repasando toda esa información. Nosotros te dejamos libre por hoy y te agradecemos mucho este contacto, Mono. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias, Mono. Igualmente. Un abrazo. Chao, Mono. El Mono Fontana pasaba por acá, el gran pianista, acompañante de Spinetta durante mucho tiempo. Bueno, acá hay información, ahora vamos a subirlo igual al Facebook y a esos lugares, pero entrando a la Biblioteca Nacional simplemente y poniendo, o en Google, poniendo Spinetta en la Biblioteca Nacional, ya te sale directamente un link donde habla de toda la programación que hace ratito estábamos haciendo mención, por supuesto, un poco más completa, y a medida que pase el tiempo también se va a ir completando toda esta grilla, como decía recién el Mono, porque al ser también una muestra que la organiza la familia, los amigos, y que todo lo que está ahí adentro tiene que ver con lo que salió de su casa o lo que salió de un cajón de alguno de los músicos con los que tocó, y todo es algo que se puede ir modificando con el paso del tiempo, teniendo en cuenta que esto va a terminar de acá a 2 meses, ¿no? Entonces, eso se puede ir modificando siempre. Nada, lindo hablar con el Mono. Sí, está buena la muestra también, como abrieron el corazón, ¿no? Eso, para acercar a la gente también al flaco, sí, o acercar al flaco a la gente, ¿no? No sé cómo sería, pero... Vayan y lo van a comprobar ustedes, simplemente. Vamos a escuchar una canción que está extraída de Estrelicia, este disco Unplugged de Spinetta. Se llama Tú Vendrás a Juntar Mis Días. Y lo elegí particularmente porque tiene un muy lindo solo de piano Rhodes del Mono Fontana. Ya volvemos. Y tal vez, que no pasaron más que las horas, yo querí oír solo a la luz. Sigo así con tanta intención. encima. Tú vendrás a contar mis días por mí. Sé muy bien. Solo tú vendrás a contar mis días. Y tal vez si no pasaron más que las horas, yo creería. Sigo así con tanta ansiedad. Es igual, en mi oscuridad. Solo tú vendrás a juntar mis días, amor. Que cada instante no parece realidad. No puedo ya más verme sin tus ojos, amor. Sé que sin ti me pierdo de verdad. Mi vida, yo te pido que vuelvas enseguida hacia mí. Pues solo tú vendrás a contar mis días así. El Gran Pez.